especial, nuestros niños, los más adultos. Bueno, yo voy a compartir hoy una pequeñita meditación, cortita, son solo dos folios, ¿vale? Así que no os asustéis. Ya vamos a abrir nuestras Biblias en el Lucas. ¡Ay, ay, ay! Vaya día, madre mía, ¿qué está pasando? Pero, vaya día, Dios mío. ¿Pero qué te pasa? Espérate. ¿Esto qué es? Ay. ¿Tú quién eres? ¿Cómo te llamas? ¿Tenéis un poquito de agua para este muchacho? Señor. ¿Agua? Ya no hay, ¿tenéis agua? Vale, no, gracias. ¿Cómo te llamas? Estos niños sabrán quién. ¿Cómo? ¿Pero cómo entras aquí así? Perdóname. A ver, tranquilízate. Un poquito de agua, por favor, para que se tranquilice. ¿Alguien puede traer? A ver. Aquí tendrá que dar una explicación, porque esto no... Yo te pido perdón a todos por entrar sin presentarme, pero... Ay, muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, espérate. Ay, Dios, muchas gracias. Bueno, venga, cuéntanos, que yo tengo que... Yo me llamo Baltasar. Ah. Baltasar. ¿Y de dónde viene? Me he puesto un poquito blanco. Pero vengo del Oriente. ¿Cómo? Que estos últimos años, te prometo que yo he entrado por ahí, pero desesperado. Es que estos últimos años son muy difíciles. Yo ya no sé más qué hacer. Vengo aquí desesperado. Bueno, Baltasar, ¿no? Tú llamas Baltasar. Pero y su capa, la corona, las barbas. Yo estoy acostumbrada y que aparezca por estas fechas, ¿no? Pero con la corona y con esas cosas, ¿no? Pero vamos a ver. ¿Quién ha visto tú, vosotros... ¿Quién había visto que va andando así por la calle? Nadie ya va así vestido con esta ropa, con la corona. Nadie va vestido así. Yo soy un Baltasar moderno. Yo soy un Baltasar, pues ya del siglo XXI. Pero eso no es mi intención. No, mi intención no es venir aquí a defender mi vestimenta, sino que es que yo llevo... una preocupación tremenda, y es que la gente se le está olvidando la Navidad. Que se nos está olvidando la Navidad, no está viendo las luces, las calles, que cada vez la ponemos antes. Antes poníamos al principio de diciembre, pero ya las ponen en noviembre. Y con los copos de nieve, los ciervos, las luces, los regalos. Bueno, todo el mundo creo que tenemos que comprar regalos todavía para los compañeros del trabajo, el amigo invisible. ¿Cómo se nos va a olvidar la Navidad? A mí no se me olvida. Claro, esta Navidad. Por eso ya la gente ya no recuerda. Yo tenía dos amigos que siempre venían conmigo. Yo tenía varios amigos, pero ya no, ya estoy solo. Estoy desesperado. Pero, ¿y tu camello? ¡Ay, madre mía, el camello! ¡No! Por favor, qué susto. Casi me caigo aquí, vamos. Ahora yo voy en patinete eléctrico. Uy, el que moderno. Que ya no me dejo entrar en Madrid con el camello. Y además que los camellos dan mucho trabajo. Tienen que estar alimentando, tener que comer, recogiendo la caca, ya sabes. Pero bueno, a ver. Tú has venido aquí corriendo, me has interrumpido. Y todavía no nos has contado qué es lo que te pasa, que por qué estás nervioso. Yo no te entiendo y te voy a tener que bajar. Pero aquí la gente se le está olvidando qué es la Navidad. La verdadera Navidad. Yo he estado allí. Yo he estado allí cuando estaba este niño precioso. Recuerdo como si fuera ayer. Y yo me quedé maravillado, pero ya la gente no sabe qué es la Navidad. Es verdad, porque Navidad significa nacimiento, ¿no? Y es verdad, con lo que yo le he dicho, no tiene mucho que ver. Bueno, cuéntanos tú que tú estuviste ahí de los primeros, a ver si nos aclaras un poquito y nos ubicamos. No sé. No, yo creo que mejor que... que lo cuente este libro. El libro que lo tienes ahí. Ah, vale. El libro que dio origen todo eso. Eso es. ¿Pero en qué parte? ¿En qué parte? A ver, espérate. Ahora ya no recuerdo. A ver. Yo creo que está en Mateo. Mateo capítulo 1. ¿Solo yo tengo que leerlo? No, todo. Pues vayamos todos abriendo a ver si es verdad que está lo que yo estoy diciendo. ¿Mateo 1? Sí, Mateo capítulo 1. ¿Qué versículo? Ay, ahora me he pillado. Yo creo que es de versículo 18. El rey Baltasar se lo tiene que saber. Hace 2000 años, hija. A ver.

Después el cielo se llenó de ángeles y todos cantaban, gloria a Dios en las alturas, paz en la tierra entre los hombres que gozan de su buena voluntad. Quería que este acontecimiento fuera conocido en el mundo entero, no solo para salvar a los judíos, sino a todos los pueblos. Estos sabios, como esta persona que ha venido aquí, llamado mago, descubrieron una estrella y decidieron seguirla, ¿no? Prepararon todo, emprendieron su camino y siguieron a ver qué es lo que anunciaban. Prepararon sus cosas y cuando llegaron, ¿qué hicieron? Fueron a adorarle y le entregaron regalos. Oro, ¿qué más? Y mirra. Y yo me pregunto, ¿qué tienes hoy para regalarle al Señor? Yo le regalé mi vida. Yo le regalé mi tiempo, mi corazón. Pero cuando me di cuenta, el regalo me lo dio Él a mí. Me dio vida, libertad y salvación, como han compartido nuestros niños. ¿Y qué le vas a regalar hoy al Señor? Ahí os dejo el reto. Deja que el Señor nazca hoy en tu corazón, que es el mensaje que hoy tenemos en el culto de hoy. Así que oramos y damos las gracias al Señor por este precioso tiempo. Bendito Dios y Padre, Señor, te damos gracias porque viniste, Señor, a rescatarnos. Señor, gracias porque viniste, te presentaste como un niño, Señor, y te entregaste tu vida por completo hasta nosotros, hasta la muerte, Señor. Gracias, Señor, porque te hiciste semejante a nosotros, Señor, para que podamos seguirte, Señor, para que podamos seguir tu ejemplo. Gracias porque viniste a salvarnos, Señor. Gracias porque podemos hoy celebrarte, Señor. Gracias. Y ahora que sabemos este mensaje verdadero, Señor, lo tendremos presente en cada celebración, en cada regalo, Señor, de compartir lo que tú hiciste por nosotros, porque ese es el verdadero regalo, Padre. Gracias por este regalo maravilloso, Señor, y te entregamos este tiempo en tus manos, que sea una ofrenda agradable a ti, Padre. Gracias, Señor, por esta iglesia preciosa, Señor. En nombre de Cristo Jesús, amén. Amén. Gracias, Sara y Emerson. Pues sí, que sea esto el verdadero y principal motivo de la Navidad en nuestra vida. Porque Él vino, Él nos eligió para salvación, pero nosotros también tenemos que elegirlo a Él. ¿Verdad? Entonces, aprovechemos esta Navidad para una vez más recibirlo en nuestro corazón y hacerlo el centro de nuestra Navidad y de nuestra vida. Amén. Pues ahora seguimos compartiendo un cafecillo por allí. Que el Señor les bendiga y que tengan buen día.